Le damos la bienvenida, lo saludamos al ingeniero Gabriel Blanco. Omar Chamorro lo saluda, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos, ingeniero. Estará dando una charla sobre bosques nativos, esto va a ser mañana en la Alianza Francesa, ¿verdad? Sí, estaremos en la Alianza mañana a partir de las 7:30, primero viendo un video muy, muy bonito, muy lindo de un documentalista, fotógrafo francés, y después un video corto pero muy lindo sobre el tema de los bosques, y después una charla. Estará ya también la directora del Parque La Máxima, y otra gente para charlar un poco y discutir los porqué de lo que pasa con los bosques y discutir algunas otras cosas más que tienen que ver con cambio climático y con las cuestiones del desarrollo y de la sustentabilidad. Y bueno, hablaremos un poco de esas cosas y charlaremos con la gente que se acerque. Bueno, ingeniero, usted es referente de la Dirección de Cambio Climático y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ¿verdad? También. Sí, bueno, estuve allí trabajando 4 años con ellos. Ahora no trabajo en forma permanente con ellos, hago algunas tareas, pero ya no en forma permanente con ellos, pero sí estuve 4 años con ellos y, como digo, sigo haciendo algunas actividades, pero bueno, ahora estoy reintegrado a la Facultad de Ingeniería acá en Olavarría. Ingeniero, bueno, ¿y qué está pasando con los bosques? ¿Qué está pasando con el cambio climático? Bueno, el tema de los bosques, el tema del cambio climático tiene una relación muy estrecha, porque si uno mira las causas del cambio climático, son 4 o 5 causas principales que todas se relacionan unas con otras, ¿no? Y que en definitiva tienen que ver con los modelos imperantes de hace muchos años ya de producción y consumo. Y entonces esos modelos de producción y consumo que requieren cada vez más recursos naturales, algunos de ellos no renovables, y otros que, si bien se pueden considerar renovables, depende de cómo se exploten, lo pueden dejar de ser. Y ese es el caso de los bosques. Entonces, ¿tiene que ver todo con la tala indiscriminada de árboles? Claro, la tala indiscriminada de árboles que en su momento tenía como origen eso el uso de la madera para como fuente de energía, digamos, pero que ya hace muchos años en realidad la causa de eso tiene que ver con una expansión de la frontera agrícola ganadera, ¿no? La desaparición de bosques tiene dos problemas en relación al cambio climático. Uno es que los bosques que se cortan dejan de absorber gases de efecto invernadero, dejan de absorber dióxido de carbono, pero además no solo eso, sino que al cortar los bosques, al talar los bosques, se emiten gases de efecto invernadero. Entonces tiene la doble consecuencia de dejar de absorber los que están en la atmósfera y además emitir más. Así que en el caso de los bosques el problema es muy grande. Y como decía, relacionado a una expansión de la frontera agrícola para aumentar la producción del agro y de ganadera, por un lado, y ahora último se suma una nueva variante que es la producción de biocombustibles. Así que bueno, ahí está, hay que no, por supuesto tener mucho cuidado, pero tiene que ver, como decía, con los niveles de consumo que se dan en algunos países, en algunas regiones, y que eso pone mucha presión sobre los bosques, ¿no? Usted sabe, ingeniero, que días pasados un carpintero en realidad me hacía notar de la falta justamente de árboles, la falta de madera que hay. Me decía, vos fíjate que ahora se está usando mucho el tema de unir madera fina así encolada para hacer una tabla ancha, porque justamente no hay grandes árboles. Sí, bueno, en caso particular de Argentina es muy notable. Si vamos remontémonos al siglo XIX, había entre 50 y 100 millones de hectáreas de bosques en Argentina. En el año 1937, que fue donde se hizo el primer inventario o censo, si se quiere, de bosques, ya ahí había 37 millones, ya se perdieron 60, 70 millones de hectáreas en aquel siglo. Y de ahí en adelante, o sea, en los últimos 100 años, se sigue perdiendo a razón de un cuarto de millón de hectáreas por año, y con lo más grave, que en realidad en estos últimos, esta última década se incrementó eso, así que se incrementó la pérdida del área del bosque nativo. Así que no me sorprende lo que le comentaba el carpintero, porque la frontera agrícola sigue avanzando, haciendo mucha presión sobre los bosques para la producción en su momento de ganado, pero ahora más que nada de soja y algún otro cultivo, y con el fin de o venderlo o producir, como decía hace un rato, producir biocombustibles. Así que ahí hay que tener también cuidado, porque los biocombustibles suenan como algo positivo, de hecho pueden serlo, pero depende de cómo esos biocombustibles se produzcan, ¿no? Bien, ingeniero, buen día, Martín Rodríguez es mi nombre. Hola, buen día, Martín. Bien, quería saber, porque la problemática que nos está planteando acerca de la expansión de la frontera agrícola-ganadera, ¿verdad? Por ahí no tiene un correlato con nuestra zona, ¿verdad? Donde nosotros aquí ya no estamos en cero con la cuestión de bosques nativos, ¿o tenemos algo que proteger por lo menos en el centro de la provincia? No, bueno, es cierto que los bosques nativos en Argentina masivamente no están aquí, en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí habría que proteger en la provincia, en todo el país, son aquellos espacios verdes y zonas de todavía vírgenes o semivírgenes que están en el centro de la provincia, en toda la provincia, en las costas de la provincia de Buenos Aires, en algunos otros lugares, así como en el resto del país. Y eso ya tiene que ver, bueno, no solo por una cuestión de cambio climático, sino también mantener biodiversidad y mantener espacios que pueden ser espacios públicos para la recreación y demás, que son igualmente importantes. Así que creo que sí, que hay mucho para preservar y mantener de la mejor manera, aunque sea con los fines recreativos, que son igualmente importantes que cualquier otro, ¿no? Ingeniero, en febrero de 2009, según Greenpeace, el Poder Ejecutivo ha reglamentado la ley de bosques. ¿Esto ha ayudado en algo? ¿Ha comenzado a revertir la tendencia? ¿O en Argentina por lo menos tenemos que estar en alerta aún por la pérdida? ¿O en realidad llega a lugares, esta ley debería llegar a lugares donde finalmente no se aplica? Bueno, es interesante lo que está pasando con la ley de bosque. La ley de bosque requería que las provincias, que son en definitiva las dueñas últimas de los recursos naturales, tenían que realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Cerca ya de que entre 15 y 20 provincias ya lo hicieron, pero lo que ocurre, y acá viene el llamado de atención, es que el ordenamiento territorial que decidieron hacer es por lo menos dudoso, y bueno, uno no puede tener injerencia en eso porque fueron las legislaturas de cada una de las provincias las que decidió hacerlo así. Entonces, esas legislaturas provinciales, esas provincias, en definitiva, han decidido seguir avanzando sobre los bosques nativos en cada una de sus jurisdicciones. Con lo cual, ahí hay un problema, pero bueno, así es nuestra Constitución, le otorga la potestad de los recursos naturales a cada provincia, y bueno, y allí va. Desde el Ejecutivo Nacional, que tiene la obligación de financiar las actividades que protejan y que preserven esos bosques, está en demora justamente en ese financiamiento. Así que, por un lado, tenemos ordenamientos territoriales en cada una de las provincias de los bosques nativos que son dudosos, pero bueno, pero fueron así decididos por cada provincia en sus legislaturas, y por otro lado, un Ejecutivo Nacional que se demora en brindar la asistencia financiera que las provincias necesitan para llevar adelante esos planes. Así que hay mucho para trabajar ahí. Creo que en algún momento va a ser necesario reformular la ley de bosques, porque de la manera en que se está dando no está brindando la solución que se esperaba, ¿no? Doctor, cambiando de tema, ¿nos puede contar y le puede contar a la audiencia cuál es el cargo que va a desempeñar o que está desempeñando ya en Naciones Unidas acerca de este comité de transferencia de tecnología para luchar contra el cambio climático? ¿Estoy más o menos diciéndolo bien? Sí, correcto. El tema es así, si tengo 10 segundos para darle contexto. En Naciones Unidas se lleva adelante negociaciones entre los países de Naciones Unidas, que son todos, sobre cómo abordar el problema del cambio climático ya desde hace unos años, y esas negociaciones son muy difíciles, como se imaginarán, y van sacando resultados parciales. Se va acordando cosas parciales a medida que esas negociaciones avanzan. Y uno de esos resultados parciales fue decir, bueno, vamos a tratar de facilitar, de agilizar, de acelerar estos procesos de desarrollo y transferencia de tecnología para que los países en desarrollo puedan contar con la tecnología que les haga falta para combatir el cambio climático. Así que en esa, como resultado de eso, se crea un comité ejecutivo justamente para buscar ese tipo de soluciones, de facilitar el acceso a tecnologías a los países en desarrollo, de intercambio de conocimiento, etcétera, etcétera. Ese es el comité donde yo participo, representando a Argentina, pero también a su vez a Latinoamérica y a los países de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, este comité empezó a funcionar hace muy poquito, hace 2 o 3 meses atrás nada más, y se espera que, bueno, a partir ya de ahora, de esta reunión de diciembre y ya a partir del año que viene, empiece a generar algunas actividades en ese sentido, facilitar el desarrollo, la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos, etcétera. Y desde ese comité, como es Naciones Unidas, se tiene algunas armas y algunas herramientas que permiten ilusionarse en que algunas actividades y algunas acciones se desarrollen y lleguen concretamente a los países y, en definitiva, a la sociedad, ¿no? Bueno, ingeniero, recordamos entonces, esta charla va a ser mañana a las 19:30 en la Alianza Francesa. Ahí los esperamos y muchas gracias por el llamado. Muy amable. Adiós, buen día. Estábamos en diálogo con el ingeniero Gabriel Blanco.